La realidad es que más allá de lo que esto viene obviamente generándose bastantes cambios ya hace unos meses aproximadamente, no sé si recuerdan que anunciaron desde el INASE que se suspendían temporalmente las inscripciones para los fitomejoradores y para todas las categorías, ¿no? Para de desarrollo también. Y bueno, ahí como que suspendieron las licencias, aparte hacían específicamente una salvedad, digamos, que eran los cultivos específicos con la parte psicoactiva, digamos, con las plantas que tienen un porcentaje más alto de THC. Entonces ya venimos como que vienen marcando evidentemente una decisión. 2 días antes de que Adorni anuncie esto ahí en conferencia de prensa, habían llamado a las asociaciones del Consejo Consultivo, si bien hay una de médicos, una digamos, de la parte más, de, no sé, ANMAT, INASE, hay una parte que es del Consejo Consultivo de asociaciones civiles, canábicas, y bueno, las llamaron luego de que ellas venían pidiendo desde la asunción del nuevo gobierno, del nuevo ministro, todavía no los habían recibido, bueno, los llaman a una reunión informal para decirles que había una reglamentación que se estaba gestando, que en realidad venía de una gestión anterior, de la gestión anterior, que ellos habían sumado algunas cosas más. Y bueno, obviamente fue algo que preocupó un montón. No hubo tiempo mucho de salir a comunicar de las asociaciones esto, sino bueno, nos fueron contando algunas de nosotras, las que estamos más cercanas, pero bueno, ellas hicieron un comunicado y después de eso sale la conferencia de prensa de Adorni, y bueno, obviamente tampoco decía realmente lo que era lo que estaba sucediendo. Y o sea que bueno, hoy y ayer les mandaron la reglamentación que digamos el Ministerio de Salud de la Nación pretende hacer sobre el Reprocan. Esas modificaciones tienen que ver con darle más potestad a las provincias y a los municipios. No lo especifica porque no hay anexos, no se compartieron anexos, pero sí se compartió que la reglamentación pareciera que quiere bajar la cantidad de plantas, pareciera también que quieren bajar, no, no pareciera, lo dice, que quieren bajar las patologías, que todo lo que tenga que ver con salud mental, por ejemplo, ansiedad, insomnio, todo eso, no lo van a volver a probar, digamos. Claro. Así que bueno, hay un par de cosas más, pero estas son como las más complicadas, ¿no? O sea que con este criterio de las patologías sin evidencia científica, en realidad se busca desestimar las cuestiones de salud mental, de ansiedad, de insomnio. Eso es lo que implicaría en la práctica, por lo menos a simple vista. Exacto. Sí, pero con esto que yo les contaba hoy, creo que, digamos, un gran número, digamos, de personas, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo? Con esto de que también están prohibiendo, digamos, esto es lo que nosotros sacamos en conclusiones, ¿no? El tema de los fitomejoramientos con un alto contenido de THC y sacando, bueno, las que supuestamente ellos no tienen evidencia científica, es las que por ahí muchos anotados están, digamos, con el uso recreativo, ¿no? Sabemos que se ha hecho un uso también de esa manera del Reprocan y, bueno, ellos no están de acuerdo con esa situación, entonces están buscando la manera de sacar toda esa parte del Reprocan y que queden los, por decirlo de alguna manera, netamente terapéuticos, que por supuesto no estamos de acuerdo porque como bueno, como dándole importancia, ¿no?, a otras patologías, yo siempre digo lo mismo, yo padezco de mucha ansiedad y nadie puede decirme a mí qué es lo que eso me genera en mi salud del día a día. Entonces, es una manera obviamente que ellos tienen de modificar toda esta cuestión para, bueno, sacar de estigmatizando obviamente cierta cantidad de eso, de patologías o dolencias que ellos consideran que vienen de otro lado. ¿Se espera una mayor persecución a productores por a través de estas medidas y demás? Yo, la verdad que es un momento difícil para el movimiento. no sé, vengo pensando que nosotros veníamos militando hace muchísimos años, pero que en el último tiempo hemos visto otra actitud, más allá de que faltaron muchas cosas, por las cuales tal vez hoy estamos en la situación en la que estamos, pero la realidad es que logramos una ley que por la cual se trabajó mucho y había que mejorarla. Imaginaba militar en esta situación. Hay mucho miedo. Piensen que ahora viene la marcha de la marihuana, el 4 de mayo, en la que se va a hacer una convocatoria masiva, porque bueno, hoy estamos en la situación en la que estamos hablando otra vez de bajar un montón de derechos, sobre todo estamos hablando de que van a cortar tratamientos, entonces eso es muy muy peligroso y la realidad es que no corresponde, digamos, es una ley ganada, discutida, fue aprobada y bueno, también ya hemos demostrado que la evidencia empírica es tan importante como la científica, porque ¿quién nos puede decir a cada uno de nosotros qué es lo que nos hace bien? Entonces, si nosotros vemos resultados, bueno, eso realmente tiene que ser tomado en cuenta, solamente por el derecho a la salud, ¿no? Entonces, es un momento complicado, creemos que bueno, que vamos a hacer todo lo posible a presentar, de hecho en este momento estaba sentada en la computadora para terminar un escrito que lo vamos a trabajar entre todas las acciones de la Federación Canábica Bonaerense, porque de frente ahora somos ya una federación, y bueno, nada, estamos en ese documento para presentarlo y ojalá tenga buenos ojos. Obviamente se va a presentar desde otros lados también, y si bien el ministerio dijo que había predisposición para que el programa siga, bueno, vemos que estos cambios nos pueden perjudicar como usuarios tremendamente. Ana, para quienes no sepan un poco cómo acceder al registro o de qué manera funciona, ¿nos podés sintetizar brevemente en qué consiste o qué figuras contempla? Sí. Bien, sí, el ReproCan es un programa de cannabis terapéutico que hasta el momento contempla cualquier tipo de patología, dolencias o síntomas que a través de un profesional de la salud puedes acceder, esto es lo que debería suceder, ¿no? A través de un profesional de la salud que te haga una historia clínica y te diga si sos un potencial usuario o usuaria de cannabis. De ahí entran a una plataforma y hacen todo un papeleo muy corto. Y bueno, y después si el médico trabaja con alguna asociación civil o si te comunicaste a través de una asociación civil con el profesional, bueno, te van a ayudar a terminar todo el trámite y de ahí te aprueban una cierta cantidad de plantas para tener en tu casa, también para transportarla, porque hay personas que necesitan llevar su aceite o sus flores fuera de su casa. Te habilita a 40 gramos de flores y hasta 6 goteros de 30 mililitros de materia, de resina, ¿no? Y bueno, y con eso vos podés hacer uso de tu terapia, ahora por 3 años, pero bueno, también vamos a ver qué sucede con todo esto. Pero bueno, es una ley, como les decía, ¿no? Muy discutida, en la que eso, demostramos como madres, como familias, como militantes, los beneficios del cannabis, más allá de la evidencia. Evidencia científica hay de sobra, tal vez no haya tanto en el país, porque hay que pensar que hasta hace unos años daban un peso por día para la investigación en el país, entonces es muy difícil, se hizo muy difícil porque todo lo que se hizo en la clandestinidad, y bueno, y cuando empezamos a tener la posibilidad de demostrar todo lo que podíamos hacer, pasa esto, y bueno, otra vez es como volver atrás, es como volver también a... estábamos pensando en eso, ¿no? En el movimiento, en como volver a hablar, ¿no? Porque parece que pensamos que habíamos ganado la batalla de alguna manera, una batalla, la primera, y la realidad es que nos quedamos cortos, porque tenemos que empezar a hablar otra vez, a decirle a la gente, a decirle que el reprovocar es un ese acceso a la salud. Es la lucha de muchas familias y mucha gente que realmente lo necesita. Nosotros estamos cansados de ver personas que se están muriendo de cáncer y con mucha medicación, pasados de medicación, y que eso no les haga nada, y toman 4 gotas de cannabis y se levantan de la cama. No es una persona, son muchas. Hijos que después de 15 años les pueden sacar un pañal, que pueden comer sentados en una mesa. Estamos hablando de cosas realmente muy importantes, entonces, y que se pueden demostrar todos los días. Entonces, realmente, sinceramente, sería retroceder mucho, ¿no? Que el Reprocan se caiga o se modifique tan prohibicionista y además tan distinta a lo que pareciera ser que proponen desde un gobierno liberal. Entonces, es eso, ¿no? Como, sí, es un como poco, que no sabemos qué esperar. Un poco como decías vos, es acceso a la salud, es ganar en calidad de vida y es, de alguna manera, este escenario también muchas veces toca repasar o volver a conversar acerca de cuestiones que uno pensaba un poco más saldadas, uh-huh. pero que, bueno, la realidad muchas veces nos lo confronta y nos obliga a seguir militándolo día a día. Ana, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente estaremos en contacto nuevamente para ver cómo sigue todo este tema. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, porque necesitamos de estos espacios para seguir hablando y que no pase lo que creemos que puede llegar a pasar y necesitamos en serio que nos sigan escuchando.